salieron volando del palomar cuando faltó la semilla para poder desayunar. Se oyeron cuatro disparos la víspera de San Juan. Allá van volando al río, después sobre un trigal, en el árbol de una casa pasaron a descansar. De nuevo cuatro disparos y la víspera de San Juan. La viuda de los palomos los salieron a buscar y a sus pichones le dicen no salgan del palomar. De nuevo cuatro disparos y la víspera de San Juan. Lloraban los pichoncitos la ausencia de la mamá, se fueron volando el río, se fueron por el trigal, el cazador los espera y la víspera de San Juan. Son 12 platos servidos, la gente comiendo ya, la carabina maldita al medio del cardenal. Murieron los palomitos, la víspera de San Juan. En una nube del cielo, tal vez se van a encontrar, de cuatro en cuatro a la gloria, los acompaña San Juan. Pero qué triste que solo se divisa el palomar.